buenos días, tardes, noches o la hora a la que sea la que nos estéis escuchando. Esto es Cara B de Palo, el podcast sobre todo lo que se nos ocurre en general y principalmente sobre cine, cómic y ese tipo de cosas. Yo soy Rubén Aniorte y está conmigo el señor constipado mortal, Rubén. De hecho, mola porque llevo toda la puta semana igual, ¿sabes? O sea, llevo toda la semana levantándome así con la garganta un poco regulera y conforme va pasando el día, desaparece. Y entonces digo, guau, tengo esperanza, se me está pasando y tal. Pero cuando vuelva al día siguiente, vuelvo a estar igual. Y así llevo en un bucle de mocos y de dolor de garganta toda la puñetera semana. Pues eso, un frenador y ya está, hombre. Y un zumico naranja. Un zumico naranja. Aquí las naranjas que quedan ya se han caído al suelo y no pienso comprar naranjas, tío. Mola porque, por tu palabra, o sea, como lo estás diciendo, es como si fuera el diario de Noah, pero nuestro diario, o sea. El diario de Rubén. De Rubén. Y después de este momento de mocos tan agradable, vamos a empezar ya con el podcast. Que hoy no tenemos muy claro de qué vamos a hablar porque no hemos visto mucha cosa. Así que va a ser un poco improvisado. Lo dices como si los otros no fueran improvisados, pero bueno. Pues este más todavía. Bueno, pues ayer estuve... Hoy es domingo. Ayer estuve en el Japan Weekend Barcelona. ¿Vale? Que es como un salón del manga, pero más barato. O sea que... la verdad es que salí un poco decepcionado, porque pensaba ir hoy también y aquí estoy grabando el podcast, o sea que imagina. Era el recinto donde se hace el Salón del Manga de Barcelona, en ¿cómo se llama? La Farga del Hospitalet. La Farga. La Farga del Hospitalet. La Varga, la Verga. Y bueno, es como no había ni la mitad de stands y los veías todos en menos de media hora, yo ya los había visto todos. Y digo, bueno, pues yo me había venido aquí a echar el día a ver ahora qué hago. Y la verdad es que me aburrí. Me di unas 40 vueltas por el sitio, ya que había pagado la entrada. Uh-huh. Y normalmente cuando te vas a un sitio de estos, que te vas a un salón de... Bueno, del manga quizá no tanto, pero un salón del cómic o algo de eso... normalmente vienes con menos cosas de las que te hubiera gustado comprar porque ves muchas cosas, ¿no? Y entonces dices, joder, voy a parar ya porque si no, no voy a tener ni sitio donde llevarlo. Pues yo volví con una funda para el móvil. me compré por decir, bueno, voy a comprar algo. Y me compré una funda para el móvil de South Park. Que muy pone, sí, pone, la culpa es de Kenny por ser tan pobre. Guay. Pero qué triste, ¿no? O sea, si solo lo viste, pero vamos a ver una cosa. A ver, ¿eso es en plan para vender o en plan para hacer como conferencias y actividades de estos de aprender japonés en media hora o cómo es? Pues se supone que sí, que había conferencias y tal, pero lo que pasa es que, a ver, eso tiene dos plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el salón del manga... Tú tienes abajo la zona industrial, que es donde están los stands de tiendas, etcétera. En la parte de arriba tienes las salas de exposiciones y donde se hacen las conferencias, porque como en la zona de stands hay mucho ruido, pues las conferencias y demás en el salón del manga se hacen arriba. Claro. Y luego los conciertos tienen otro recinto aparte. Que bueno, ya para el año que viene, el Salón del Manga lo harán en la FIRA, que es donde se hace el Salón del Cómic, que es un sitio ya más decente, o sea, es una nave grande, que ahí puedes poner en la punta puedes poner los conciertos, que en la otra punta no los vas a estar escuchando porque es tan grande que no se oye desde el otro lado, ¿no? Vale, aquí lo que pasa es que estábamos, digamos, en el recinto este de la Farga y estaba, como no había tanta cosa, estaba todo en el mismo sitio, en la parte de abajo. Todo quiere decir dos escenarios de conciertos, dos, no uno. Ahí estaban las conferencias que iban haciendo, que estaban en todo el medio, y era en plan de, joder, no oigo nada, ¿sabes? ¿Pero de verdad? ¿Eh? ¿De verdad? Sí, o sea, estabas ahí en medio. Bueno, a ver, tenían un micro y tal, pero si no estabas a 2 metros del tío, no escuchabas una mierda. Joder. Y entonces, exposiciones. Bueno, había una de maquetas, de unas 6 o 7 maquetas, de unas casas así japonesas. Y poco más. Es que, claro, no había ni siquiera manga, casi. O sea, había un stand así grande con mangas. Pero no sé, era rollo, digamos, cosas japonesas. Pero ni siquiera eso, porque era, digamos, de vender solo el merchandising japonés, este de peluches de Pokémon y mierdas de esas, ¿sabes? Y Ya, era en plan. de huevitos, ¿no? Y tal. Hello Kitty, toda esa mierda, ¿no? Sí, merecica de esa, que digo. A mí es que esto no me llama, ¿sabes? O sea, ni siquiera. Porque tampoco es que hubiera salido algo así en plan novedad o algo de eso. Era, no sé, yo creo que estaba un poco hecho por hacer y tampoco le habían dado mucho bombo. Ya. Y yo ya te digo, me compré una funda para el móvil Y de South Park, lo que y de tendría South que... Park y un fanzine porque la que lo estaba vendiendo estaba bien. Que si no, no sé, y quería tema de conversación, que si no, ni eso, ¿sabes? Pues vaya ruina, ¿no? ¿Y cuánto te cascaron por eso? 6 euros. Que es un poco vergüenza, ¿no? Que te casquen 6 euros por entrar ahí cuando 6 euros es lo que te vale entrar al salón del cómic. Hostias. Para el salón del manga, pues aún, porque yo qué sé, hay más cosas, ¿no? Y más, van editoriales y va. No, aquí eran todo, pues eso, tiendecillas así de. De De mierda. esto, de sí, de. No quería decirlo con esa palabra, pero sí, mierda de Pero esta o sea. japonesa de merchandising y de. Sí. Llaveros de Inuyasha y mierda de esas, ¿sabes? Sea, a mí lo que me ponía nervioso, tío, son las muñecas estas. Las muñecas estas súper recargadas que le gustan dando a las tías. Es que no sé si te has dado cuenta. Estas especies de muñecas que son, creo que son como japonesas, que tienen la cabeza así más grande y los ojos así más grandes y tal. Y se dedican todo el tiempo a ponerle vestidos y peinarlas y todo el rollo. Sí, vale, creo que sí. Yo vi una cosa que no me compré porque era demasiado grande, pero me hizo gracia y también una chorrada. O sea, era un llavero que era el cocodrilo sacamuelas y entonces podías jugar al. Digo, bueno, digo, si no veo una mejor me compro esto, pero me compré la funda para el móvil porque. Pero ya fue como para. ¿Sabes? O sea, me compré algo por aprovechar el viaje porque ni siquiera. O sea, bueno, la funda de su par me hizo gracia, pero. Pero tampoco era una cosa que dijera, ¡oh, qué guay! Sí, ¿no? Como, oh, Dios mío, por fin la he encontrado. Claro, no Ya, sé, no. ya. Hombre, pues no sé, si quieres que os cuente un poco mi sábado de ayer, yo lo único que hice fue dar un poco vueltas por Alicante y tal, y ya te digo, bueno, te he dicho antes que me había comprado otro salvaje, así que me la he comprado en Blu-ray. Mola porque ahora hay una oferta de 2x1 que hace Fox, ¿vale? Y después puedes aprovechar, por ejemplo, y comprarte las dos trilogías de Star Wars al precio de una. Porque con el 2x1, pues te sale. Pues eso, te compras una y te Sí, llevas te dan la otra, sí, básicamente. dos. Pero lo que me toca los cojones del formato de este tío es que te tienes que tirar horas y horas y horas por internet mirando a ver qué edición es la buena, a ver si realmente merece la pena la remasterización de la película, que si no sé qué es y tal. Y me da un poco por saco porque a veces llego y digo, hostia, me apetecería ver esta película, no sé qué y tal. Pero claro, te metes en la cabeza el tema de alta definición y tal, y dices, coño, si va a ser total un DVD planchado en un disco de Blu-ray y poco más, pues no merece la pena. Yo. Y sé, como que me crea una insatisfacción el comprarme las películas ahora que con el DVD no tenía. Sí, porque te compras el DVD, es el DVD y ya está, ¿sabes? O sea. El DVD. Dices, vale, se va a ver mejor que el VHS y entonces merece la pena. Aunque sea una mierda, seguramente merezca la pena. Pero claro, en Blu-ray te cascan, bueno, en este caso valía 20 pavos la película, pero claro, me salió a 10 por el 2x1. Y ahí dice, bueno, 10 € una película, bueno, razonable, ¿no? Pero claro, te sale una peli a 20 y pico pavos o 30 y tal, y dices, coño, y me la compro y después no merece la pena realmente y tal, un poco mierda. Y no sé, me da por culo. Hombre, yo es que ya, como los DVDs están ya tan tirados de precio, que el más caro. Hombre, depende ya de lo que pilles, ¿no? Pero el más caro ahora igual 10 € ya es si es novedad ultra nueva, ¿sabes? Pero normalmente cuando encuentres DVDs que encuentras... 5 ¿Qué? euros, ¿no? Cosas así. ¿Cómo? Sobre los 5 euros o cosas así. Sí, 5 € y ya los más caros son esos, 5 o 6 € es el más caro. O sea que el Blu-ray me parece tan sumamente caro. Ayer, por ejemplo, estaba la colección de Mazinger Z edición Impacto, que es la nueva. Que te ponía, estaba, bueno, son 2 temporadas, estaba las 2 temporadas completas en DVD y en Blu-ray. Y en DVD eran 17 con no sé qué. Y en Blu-ray eran casi 30 euros. Digo, joder, si es que es el doble, tío. Digo, pues la voy a ver igual. Porque tampoco, o sea, para empezar no tengo Blu-ray. O sea que lo descarto directamente. Y segunda, que no me parece tanta la diferencia en cuanto a calidad. O sea, vale que sí, que se ve mejor Blu-ray. Pero no me parece que se vea el doble de bien para que me cobres el doble de precio, ¿sabes? No, la calidad no va en proporción al precio, ¿no? No. Hombre, no sé, en mi caso no la tenía en DVD y dije, bah, me apetece la peli esta y tal, tenerla y no sé, estaba bien y por 10 euros pues lo veo razonable. Ahora 10 euros, Y yo 30. lo que me quedé un poco así rayado es ya de, claro, porque también lo pensé. Digo, vale que ahora aquí esto merchandising y tal. Pero Sí. claro, ¿quién va al salón del manga? O a un. A, bueno, este se llama el Japan Weekend, pero bueno, era un salón del manga. A mí no Sí, me engañas. No, me cambias el nombre, pero no me engañes. sí. No me ¿Y quién va al salón del manga y se compra manga? Porque, piénsalo un momento. O sea, tú puedes ir a esto, uno de cómic. lo Y a ver, el cómic americano, europeo, lo que sea, tiene que. Aunque sea un personaje que tenga su serie y tenga 1000 años, pues tú te puedes comprar un tomo de Batman o un tomo de Superman o X superhéroe o lo que sea, que puede ser un tomo autoconclusivo. O sea, te puedes comprar un tomo y ya está. Sí. Pero el manga es. Mínimo son 10 o 12 tomos. Porque si no, la historia se queda a medias. Y entonces, claro, no te vas a ir al salón y comprarte 10 o 12 tomos. Hombre, entiendo que te puedas comprar alguno que diga, ah, pues si esta colección la tengo, me falta el tomo 5, me lo voy a pillar, que por lo que sea no me lo puedo comprar. Claro, no lo encuentras en otra parte, ¿no? Claro, pero eso quizás sea lo de menos. O sea, aunque te ponía colección completa de, bueno, de Dragon Ball, está hasta el culo, ¿no? De colecciones completas de Dragon Ball. ¿Y quién la quiere? Y claro, ¿qué te vas a ir? ¿Con 10 kilos ahí cargado todo el día? ¿O qué pesa eso? Ya no tienen guardarropía de este, pero No, guarda sí, sí tienen, pero claro, yo qué sé. O sea, para eso te vas a la tienda o lo reservas en la tienda y te lo llevas un día. No te vas a. No sé. Entonces, claro, entiendo que se compren más merchandising por la propia naturaleza, ¿no? Del manga, pero es claro. que no sé, o sea, lo importante en sí es el cómic. Yo, uf, no sé, es muy raro todo. No, pero vamos a ver, es que hasta cierto punto tiendas de cómics hay más, o sea, habitualmente hay. Tiendas de merchandising también las hay, pero generalmente son cosas un poco más complicadas de encontrar. Entonces, cómics te los puedes comprar en cualquier otro sitio, pero merchandising quizás es lo más, a ver cómo te diría, es lo más complicado de encontrar. Entonces, yo si me voy a una feria y tal y veo los mismos cómics que veo siempre, pues digo, no me apetece comprarme ninguno, porque es que esto me lo puedo comprar en cualquier otro sitio. Pero es el merchandising lo que generalmente no encuentras. Sin que encuentras cosas, pero encuentras menos. Entonces, claro, te vas a una feria aquí y te pones las botas. Pues te compras, pues yo qué sé, todo. Ya, hombre, a mí es que como el de merchandising, ya de por sí, a no ser que sea algo muy, muy, algo muy concreto o algo que me llame muchísimo la atención, por lo general, merchandising me lo paso un poco por el forro de los huevos. Yo, es que joder, yo voy, a mí me gusta lo que es el cómic en sí. Y bueno, normalmente a las ferias lo que voy es a pillar, prefiero pillar fanzines y esas cosas porque, Bueno, eso sí. claro, vas a la feria, ves novedades, ves alguna cosa de esa de hace X años que digas, coño, esto está, no lo tengo y está aquí barato, me lo voy a pillar. Claro, ¿qué pasa? Que donde fui ayer, para empezar, que los fanzines que había, ya los tengo. O sea, digo, a ver, gente de los fanzines, por favor. A ver, Sacar. Contad bien el número que imprimís, ¿vale? Porque si os pasáis, no lo vais a vender y va a pasar eso, ¿no? Que voy a ir a tres ferias y voy a ver tres veces el mismo fanzine y digo, a ver, me lo voy a comprar una vez, no tres, ¿vale? Tampoco una cosa, otra cosa así, en plan, qué guay, gente como yo. Y otra cosa es pasarse, ¿no? O sea, otra cosa es que te pague yo, no, eso no, ¿vale? O sea. Eso no es plan, gente de los fanzines, no es plan. Hablando de fanzines, voy a aprovechar y voy a meter aquí mi. Aquí Oye, va. para el salón del cómic estoy Volvemos en buscando. 5 minutos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Volvemos en 5 minutos. Publicidad. Pasó para Para el salón del cómic estoy buscando fanzine en el que acoplarme o compartir. O gen... Bueno, fanzine, perdón, no fanzine. Quiero estar en un stand en el salón del cómic de Barcelona, que es en mayo, y estoy buscando a alguien con quien compartir el fanzine. Así que si estáis interesados, pues podéis escribirnos al podcast, carabedepalo@gmail.com, ya ni me acordaba del correo, o a mi email, si queréis, ruenaniorte@gmail.com. Y si queréis ver lo que dibujo, pues absurdecesoscuras.blogspot.com, que son unas tiras cómicas de humor. De humor rollo South Park, para que no vamos a engañar, ¿no? Es un poco ese rollo. Y lo quiero sacar en un tomito recopilatorio para venderlo en el Salón del Cómic. Y bueno, también lo venderé por internet, pero me gustaría estar en el Salón del Cómic. Me está viniendo a la cabeza la escena del episodio 1 cuando la reina Amidala está ahí en el Senado y dice algo así como: aquí es donde acaba la democracia. Me acabas de comparar con la Reina Amidala. No, con el Senado. Ah, vale, yo soy el Senado, ¿no? Bueno, Claro. pues eso, que como, aunque esto no lo va a escuchar ni Dios, pero bueno, hay que dar el dato. Yo ya seguiré buscando por mi cuenta. Decir que, bueno, tenemos un par de proyecticos y conforme vayan saliendo, pues no sé, pasaremos cositas desde. A ver, sabéis que tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos Google Plus. Google Plus, si alguien nos tiene agregado, yo me desagregaría, porque es que no lo puedo hacer caso. O sea, es que, y además es mola porque Google, si te fijas, la imagen de Google pública molaba, ¿no? Porque era como, hostia, es que aquí lo encuentras todo, es que tienes de todo y no sé qué. Pero de un par de años a esta parte ya se está convirtiendo como en. Se está convirtiendo como en Microsoft, ¿no? La compañía que lo aglutina todo y te jode porque te hace ya cosas que no te molan tanto y tal. O sea que un buen boicot a Google Plus sería bueno por nuestra parte. Así que si alguien nos tiene agregado, no sé. No lo El vamos a otro hacer. día vi una noticia que era que Google daba $1 millón al quien consiguiera hackear Google Chrome. O Ah, sea bueno. que, piratas del mundo, poneos las pilas. Sí, ya tenéis trabajo, ¿no? Sí. La carrera informática de ingeniero de no sé qué va a ser bien pago. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Que ya me he ido por la. Bueno, que eso, que a mí el Google Plus, yo sí que le hago. Este hombre no, pero yo sí que le hago caso. Porque es el. Bueno, básicamente porque te llegan las cosas a Gmail y el Gmail lo miro todos los días. O sea que a mí, si me quiere agregar a alguien, yo encantado. Es Pero Rubén Aniorte. perdona, perdona, querido, a Twitter también, porque Twitter si tienes a vincular a la. Joder, si. Coño, Twitter siempre que te pasa alguna tontería te llega el correo, o sea que. Y Facebook Bueno, supongo sí, que también, todo. Bueno, también. sí, Facebook también. No, Facebook no, ¿eh? Facebook no tanto. Porque, por ejemplo, si tú pones un enlace y alguien te hace un comentario en la foto o algo de eso, eso no te llega. Te llega solo si alguien te... O sea, solo te llegan notificaciones, en plan, si es el cumpleaños de alguien o... Si alguien te ha agregado amigo o algo así. Sí, alguien que te agrega. O si tienen. O si te mandan un mensaje cuando no estás conectado. En plan, comentarios de fotos y tal, eso no te llega al correo. En Gmail sí. O sea, en Gmail, en Google Plus sí. O sea, si yo entro a Google Plus y. O sea. Si alguien entra, por ejemplo, a alguno de mis blogs y comenta alguna foto, entonces el comentario me llega al Gmail. O sea, todo lo que. En Google. A ver, lo bueno sí, es que te llega absolutamente todo. Lo malo es que si tiene mucho éxito, será un poco por culo. Yo a mí como me llegan dos comentarios al cabo de las 1000, pues. Bueno, pues Pues eso, que yo estoy buscando compañero de o grupo para el salón del cómic, de estar ahí en un stand, que nunca he estado y me hace ilusión. Y voy a sacar las tiras cómicas absurdecesoscuras.blogspot.com. Me tengo que hacer la web. Y bueno, eso, que voy a ver si lo vendo en el salón del cómic, y si no por internet. Y son tiras cómicas súper divertidas, que todos los días subo una, y son de humor tipo subpar, una cosa así. Muy vastas. última noticia de la semana. Ah. Se ha muerto Moebius, que era el... Bueno, es Jean Giraud, alias Moebius, que era conocido por... Esto no lo sabía yo, que era también el autor del Teniente Blueberry, porque en Blueberry firmaba de otra forma. Firmaba como Giro, no sé cómo se, no sé cómo se lee, pero G-I-R, ¿no? Claro, yo lo conocía por... Porque realmente como Moebius se hizo famoso en los 70, más en los 80, pero bueno. Como autor de ciencia ficción, del cómic. Y ha muerto dejando a medias, a ver si lo tengo por aquí, una trilogía que era Arzak el Vigilante. Que por cierto... Arzak, pero Juan Mario Arzak, ¿o qué? No, no confundir con él, no confundir con el cocinero. El Que vigilante. bueno, claro, como no está publicado ni se salió, no sé, no sé de qué va, pero... Pero seguramente sea bueno, ¿no? Será de ciencia ficción, quiero decir. Qué guay. Es que lo mejor de todo es que, bueno, lo mejor, el hombre estaba nominado a los premios del Salón del Cómic de este año, de 2012. Estoy buscándolo, copón, ¿dónde? Sí, por Arzak el Vigilante. No te lo pierdas, que está sin terminar la trilogía, o sea, se ha muerto sin terminar de dibujarla y está nominada al premio al mejor... mejor obra extranjera publicada en España en 2011. Y está Arzak Esa el Vigilante. Pues si está sin terminar, a lo mejor el final es una mierda. Y no puedes ver, no puedes nominar algo que está sin terminar. Buah. Pues eso es como los Grammy, ¿no? Que no le importa a nadie a quién coño vayan porque no tienen ningún sentido ni nada de nada de nada, de nada. Ya, la verdad es que de los que hay nominados, no me he leído ni uno. A ver si me leo alguno porque... O por lo menos... A ver, me gustaría leérmelos todos a ver si el premio está justificado, ¿sabes? Leérmelos todos y decir, a ver si lo puedo hacer. Leérmelos todos de aquí al Salón del Cómic y decir cuál... Mira, este me gustaría leérmelo. Este lo tenía yo pendiente. El Memoria de un hombre en pijama. Leérmelos todos y decir, oye, yo elegiría como premio este. A ver si coincido con el veredicto. Soñar sin estar dormido. existir sin haber nacido. Y después de esta pausa que vosotros no habéis percibido, nosotros he ido a por agua y no había ni un vaso limpio. Y me cogí uno de anoche que estaba de cerveza. Y es agua con sabor a cerveza. Bueno, porque seguramente Fonbella copia la idea dentro de un mes. Porque escucha el podcast, que seguramente Fonbella te copia la idea dentro de un mes, te saque agua con sabor a cerveza embotellada. Ostras, ¿has probado el agua esa? Un agua que es agua con limón. Me niego. Sabe a hostias, tío. O sea, mola porque no sé si todavía existe, pero yo creo que ya no. O sea, sacaron una tanda y dijeron, no me he vendido ni una. Porque qué asco, tío. Como un flipado que tenía yo en el Twitter que decía, sabe a sida. Sabe a sida. Pero vamos a ver, es que... A ver, vale, que el agua fresquita en verano, pues si le echas una gotica de limón, pues más o menos está buena. Pero no embotellada, no sé, es como zumo de limón más aguado imposible, tío. No sé cómo describirlo, pero es lo más soso del mundo, tío. Es asqueroso. Vamos a ver, para los tristes mortales que no tenéis limones naturales al lado, es decir, el caldo de limón ese que venden embotellado es asquerosísimo. Es que no tiene ni por asomo nada que ver con el limón. Ya, no, a mí me gusta bastante el limón y probé eso y fue en plan ¡hostias! A punto me tiro por la ventana huyendo, tío. O sea, no sé, tío. Bueno, es que eso lo manías un poco, lo tiras al suelo y explota. ¡Ah, queda un asco! ¡Qué asco, tío! ¿En serio? Sí, da muchísimo asco. La verdad es que, pues, sí, claro. Bueno, es que claro, el agua con limón y azúcar tírale que va, pero encima le sumas el sabor a plástico y no. No era bueno. No, yo qué sé, y eso que el plástico no deja mucho sabor, o sea, porque por ejemplo Coca-Cola y eso, sí. Bueno, realmente está buena cuando está en cristal, que el cristal sí que no deja nada, pero en plástico se salva más que cuando está en lata. En lata, porque el sabor de lata le da un toque a las bebidas, que es como ¿qué pasa? Ya, o sea, a no ser que tengas mucho calor. Hombre, yo lo peor de todo lo veo el plástico. El plástico, como te bebas, por ejemplo, en la Fanta de limón. A mí me gusta mucho la Fanta de limón, la de naranja, bueno, pero la de limón, o cuando te la compras en una botella de plástico, tiene un sabor más asqueroso. En cambio, la de lata, no sé si es que me acostumbra ya al sabor de la lata. Pero a mí me pasa al revés, yo prefiero el plástico que... O sea, yo el plástico ni para Dios, ¿eh? El plástico ni para Dios. Bueno, en todo caso el cristal. Mola porque... Bueno, a ver, el cristal, lo bueno que tiene es que el cristal sí que no deja nada de sabor. Que es el... Pues sí, te digo, claro, que el cristal es lo mejor, pero... Claro, y... no sé. ¿Y después qué haces con los cascos? Pues los llevas al reciclaje. Tu capullo. Hombre, antes lo llevabas a la tienda y te daba 5 duros. Ahora no sé si eso se sigue haciendo. No te da ni la gracia. Ayer estuve comiendo en un sitio, tío, que, bueno, ayer estábamos buscando por Alicante un sitio donde comer, ¿no? Y pasamos por un par de sitios y no nos convencía el precio, ¿no? Pues decíamos que yo no me quiero gastar allí 20 euros por comer, ¿no? Queríamos un poco menos. Total, que pasamos por delante de un sitio que era así como de madre y decimos, hostias, qué sitio más chulo, ¿no? ¿Qué rollo lleva más guay y tal? Y bueno, porque en la fachada tenía ventanas y en las ventanas había pegadas fotos de gente famosa que había comido allí. Y bueno, pues te pones a mirar las fotos y era... Sonia Morroy con el grupo este de las siliconeras y tal, estaba gente de Operación Triunfo, y no te lo pierdas porque abajo del todo salió una foto de Norma Duval. Vamos, todo celebridades, ¿no? Agarral, tío. Y luego vamos a decir, hostia, o sea, es que puedes sentar el culo donde lo ha tenido pegado Norma Duval. Joder, se te puede pegar algo, tío. ¿Hoy es el día de algo? Porque hay un lazo negro en el Google. ¿Cómo? Que si hoy es el día de algo, es que en el Google hay un lazo negro y no sé lo que Día significa. de los complementos negros, no sé. Seguro alguna enfermedad. ¡Hostias! Estoy viendo, porque no sé quién cojones era la Sonia Monroy, lo estoy mirando en el Google Imágenes y ¡hostias! ¡Oh! Sale aquí, esto tiene que ser de supervivientes o algo así, ¿no? La imagen de estas en la isla. ¡Madre mía! Tiene una cara de ¡Buah! ¿De qué? De tragarse la tolas, ¿no? No, no, no, de no sé, como de yonki o algo, tío. Ya, no. Bueno, porque llega De un puta punto de en esta que. de los polígonos, tío. Ya Sí, están sí, sí. acabadas las pobres. Pero mola el rollo de las tías estas porque se pasan tanto que ya empiezan a tirar para atrás. O sea, y tira para atrás mucho. Hostias, sí que es verdad, macho. Lo está mirando No, el pero. zombie, ¿verdad? Sí, claro, hombre. Pero la tía esta mola porque. Bueno, la tía esta deja poco que desear, ¿no? O sea, poco a la imaginación, quiero decir. ¿Qué te iba a decir? Que la tía esta se montó un grupo de mierda con otras gilipollas como ella en el mismo plan y se dedicaban a ir por ahí y dar salticos para que le botaran las tetas, básicamente. Y yo te digo, estaban todas en una foto así reunidas con el jefe. Yo pensaba, digo, la verdad es que casi que me da más asco que esta tía haya comido aquí que orgullo, ¿sabes? O sea, me tira más para atrás que para adelante el entrar al ver la foto de la tía esta, ¿sabes? Ya, es como, joder, igual me toca la misma cuchara que chupó. Claro, porque bueno, es que a saber lo que ha chupado la tía esta, ¿entiendes? Pero mola especialmente la foto de Norma Duval. Pues se notaba que era de hace por lo menos 10 años y el tío estaba tan orgulloso ahí a la paya. ¿Y ese Pues, sitio dónde fue el ¿por sala? dónde? Joder, sale la Rosa Benito esa. Pues está pues cerca de Aznar. De Alicante. Está, pues no sé, en una de las calles de estas que bajan para Maisonave, por ahí. Es un sitio así de madera y la verdad es que comimos bien, o sea, estaba bien, pero vamos, tampoco ninguna maravilla. ¿De qué era el sitio? ¿Qué comida había? Pues es el típico bar que hace unos años sería súper caro comer allí, pero que por el tema de crisis o no sé qué rollo, ahora es económico. Entonces, es el típico de siempre, pero un poquito mejor. Es decir, tienes, pues no sé, cosas a la plancha, o tienes ensaladillas, tienes montaditos, tienes, yo qué sé, lo típico que te encuentras en todos los bares. O sea, no es un bar, es un más restaurante que bar, pero, y la verdad que el rollo está chulo, está bien el sitio. Pero va, yo qué sé, tampoco comida normal. Está bien. Pero comida normal. Eso sí, la tarta de chocolate está de puta madre. Bueno, Bonito. no iré porque obviamente no sé ni dónde es, ni me da mal, ni me da mal rollo que haya comido ahí esa gente, tío. ¿Por qué han ido a ese sitio? Pues no sé, igual habrán pensado, uy, este es de mi caché y se mete. O sea, mola porque yo tengo el mismo caché que Sonia Monroy o Norma Duval, ¿sabes? Y. Bueno, ya te veo en la noria ahí entrevistado. Exacto. O sea, es verdad, ahora tengo algo que contar en la noria, macho. Vos sacaste la postucio de las pavas estas. Cállate, que igual Telecinco te llama, ¿no? Es en plan, vamos a hablar con un tío que comió en el mismo sitio que la Sonia Monroy. Y a Hombre, pues. Telecinco, no te creas que a Telecinco con eso le basta, ¿eh? O sea, con eso ya te hacen un programa de 6 horas. Eso te iba a decir, porque algún día se acabará la mierda. Entonces, pues, me llamarán a mí. Te llamarán a ti. Bueno, yo qué sé, es como estar. O sea, si ya has tenido una experiencia con un famoso, es como estar a la cola, en la cola, ¿no? Entonces, algún día se hartarán de los típicos de siempre. Y claro, tienen que renovar. Así que algún día te tocará. El asunto es esperar. Tú, si tienes una experiencia con un famoso, tú te pones automáticamente en la lista de espera de Telecinco. Entonces, algún día te tocará. Y eso es así. Simplemente te toca esperar. Pero bueno, algún día te llegará. Bueno, pues llevamos un rato hablando de comida y no sé por qué de Sonia Monroy y gente de Telecinco, tío. Esto se supone que era algo más alternativo y nos hemos vendido también como unas putas ratas de mierda. Close again. skate, cafe tall, bad news on TV. la película que también que teníamos hoy para comentar, no cágate el lorito. Porque, a ver, bueno, antes hemos tenido una conversación en la que Rubén intentaba sacar el título de la película que había visto. Y Sí, al he final. nombrado como 5 o 6. No, a ver, he nombrado la película con el nombre equivocado y luego he intentado ubicar otra película que también estaba. Bueno, vamos a reconstruir la conversación un poco. Porque le digo a este hombre, digo, yo vi la de Detrás de las Paredes. Y me dice, Claro, esa Detrás de la. las Paredes es la película esta de Daniel Craig, que creo que sale Naomi Watts también, y que es así como de fantasmas, y salen niñas, y Royal Rain, una cosa así. Digo, no, no, no sale del crédito, digo, si esa es española. Y me dice, no, digo, ¿de qué iba la película? Y digo, pues de una que se queda encerrada en una habitación y ve al novio liarse con otra. Y dice, eso es la cara oculta, cojones. Digo, vale, la cara oculta. Y me pongo a aplicarle la. Digo, ah, vale, claro, digo, es que la de Detrás de las Paredes tal. Y me he puesto a contarle otra, la de. Sí, pero es que claro, lo guapo es que dice, no, pero se ha puesto a explicar una y dice, pero si es igual que los Goonies, digo yo, que los Ghoulies. Goulis, los Goulis, sí. Y dice, pues eso no la cara oculta. Dice, eso no te ha cambiado la oscuridad. Y digo, joder, no doy una hoy. Pero vamos a ver, entonces, ¿de qué coño hablamos? ¿De la cara oculta? ¿De su puta madre o de qué? Bueno, vamos a hablar de la cara oculta. Después de esta conversación reconstruida, en la que seguramente no os hayáis enterado de nada, yo lo comprendo. Yo vi eso. Ahora lo tengo claro, ¿no? Vi la cara oculta. O sea, sin temor, la cara oculta es esta película española que es de una pareja que se pelean y no sé qué, y la tía decide encerrarse en una habitación y decirle al tío mediante una carta que se ha ido. Sí, bueno, hay que decir que llegan nuevos a la casa y es una habitación secreta que tenía el dueño de la casa, que la casera se lo cuenta a ella, pero él no sabe nada de la habitación secreta, ¿no? Entonces la tía, yo pensaba que iba a ser una cosa así, es que no quiero contar más. No, Yo tranquilo, pensaba que iba a pero. ser una cosa más interesante o más tipo conspiración, pero vamos, es una gilipollez como la copa de un pino. Que la película más o menos está entretenida, pero tampoco es nada del otro mundo. Es que no hay mucho que hablar de esta película, la verdad. Es que sí, también manda cojones. De todas maneras, todo lo que dices es te lo desvela el tráiler. Es Sí. decir, si el único. A ver, la única motivación para ver la película es para ver si la tía sale o se queda. Porque todo te lo cuentan en el tráiler. Todo. Sí, y lo que no, te lo hemos contado nosotros, o Y sea lo que. que nosotros exactamente. Pero bueno, la película, bueno, normal, o sea, una película distraída y tal. A mí me hace gracia porque claro, la tía no tiene otra manera más eso de hacerlo que decirle al tío, me voy y me meto en la sala esa, rollo Gran Hermano, ¿sabes? A espiar al tío a ver cómo se lo toma. No Sí, sé. bueno, eso es idea de la otra, pero, o sea, de la casera. Dice, ah, pues ponle a prueba, tal, no sé qué. Y es un poco también el rollo de Ah, verdad, es verdad. por cabrona, mira lo que te ha pasado, ¿no? Tampoco tiene más la película, es que joder, es que ya está, no hay más que decir. Pero yo la recomendaría, o sea, no es una mierda, es bueno, entretenida, es lo que es, tampoco tiene mucho más, pero entretenida, ¿no? O sea, bien. Bueno, y le ves las tetas a Clara Lago. Un segundo solo, a la otra se le está viendo en pelotas todo el rato, pero hay un momento que a la Clara Lago se le ven las tetas si estás pendiente, ¿sabes? Eso quiere decir que yo estaba pendiente. Si lo pasas a cámara lenta, ¿no? Pues no sé. Y después de esa apertura de ataúd, cambiamos de tema. Es que no se me ocurre más que decir de esta mierda de película. O sea, es una mierda, ¿vale? Pero no. O sea, no puedes sacar chistes de esta película, ¿sabes? Simplemente, pues es lo que es y ya está. No tiene mucho más. Es española. Bueno. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya está. ¿No? Sí, española pues amor y tetas. A ver, yo decir que a partir del martes voy a colaborar en otro podcast. Hostia. Sí, en... Ah, ya sé dónde salía el tío. Por eso me sonaba. El tío es el que sale en Primos, ¿no? Era el protagonista de... En... El de La Cara Oculta. Ese se llama King Gutiérrez, ahora sí se llama, que le parece. Sí, vale, salía en Primos. Por eso estaba viendo yo la película el otro día y no lo ubicaba. Y acabo de ver por aquí una foto del que sale en la de... Pues eso. Que eso, que a partir del martes, no sé el día que lo publican, porque es un podcast que yo solía escuchar y bueno, envía un par de cosillas. Y voy a colaborar más o menos de manera la habitual en el podcast. Y eso, no es el día que sale, porque yo básicamente lo que hacía era entrar en el blog y cuando sale, de vez en cuando, y ver si había salido uno nuevo, ¿no? Entonces, pues así entraba. Pero bueno, es semanal. Iba de cómics. Lo que pasa es que era, hablaban de cómics americanos y de manga. Y entonces yo les dije, oye, que os falta la parte europea, ¿qué pasa aquí? Y bueno, pues voy a hacer yo la parte alternativa y europea. Sería la típica respuesta, o sea, la respuesta que todo el mundo le gustaría hacer, ¿no? Oye, ¿qué pasa con este? Hazlo tú. Sí, pues algo así, pues básicamente. Y bueno, el podcast se llama Noveno Podcast y lo podéis escuchar en novenopodcast.blogspot. Y bueno, está el número, no me acuerdo si era el 44 por el que van, pues a partir del 45 saldré yo. Sí, una nueva, la reedición, ¿no? De la saga. Se relanza la saga. Pues nada, si te parece, vamos terminando. ¿Cómo lo Sí, tienes? porque hoy no tenemos más tema de conversación, porque yo me he pasado la semana dibujando y no he visto mucha cosa. Yo me he pasado trabajando y Y poco tampoco más. ha visto mucha cosa. No, no, desgraciadamente. Recordamos los sitios donde estamos, ¿vale? Asolecesoscuras.blogspot.com, este señor y su revista, que no sé si se puede ver por internet algo. No. Todavía no, debéis haceros un blog o algo, ¿eh? Lo tenemos, pero no lo hacemos caso y no me acuerdo de la dirección. Bueno, la revista, Cuenta. cuando es que la pasaremos por aquí, porque va a ser una revista divulgativa de arte, diseño y todas estas movidas. Y nada, será gratuita y tal, os la pasaremos el enlace en el blog, en todo lo nuestro y nada, pues simplemente se llama Vacuo y ahí está. Y bueno, recuerdo la semana pasada estuve hablando de la serie de Ocupa como puedas, que es una webserie que, bueno, hacen unos amigos míos, que un grupo de, digamos, hacíamos vídeos de humor para internet y tal. Y bueno, ahora como yo estoy en Barcelona, pues no puedo colaborar más que editando los vídeos. Pero bueno, ya está subido el primer capítulo. Si alguien lo quiere ver, en ocupacomopuedas.blogspot.com o en Dailymotion, la página, el espacio de Little Zombie. Yo me gustaría terminar con a ver, un apunte, porque se está relanzando, lleva ya unas semanas, pero vuelve Californication y estoy empezando a ver la quinta temporada, creo que es por fin. Y dentro de poco aparecerá la segunda de Juego de Tronos. Así que. Pero Californication ha vuelto a la parte, digamos, cabrona de me voy follando a todo lo que me encuentro o sigue enamorado de la exmujer y quiere A ver, volver. Porque a mí he es a visto. partir de ahí, a partir de que el tío ya se le ve como que está todavía enamorado, ya para mí la serie se fue a la mierda. Vamos a ver, he visto dos capítulos de la quinta temporada y tampoco puedo valorarlo del todo. Pero te digo que Hank Moody tenía una relación de un año con una tía. Lo deja, se le hinchan los cojones y vuelve a en Los Ángeles, creo que es. Ángeles. Sí, estoy en Y. California. Ah, coño, es verdad, California. Joder, tío. Y nada, y vuelve y tal. Y claro, ahora las cosas han cambiado. Porque se supone que de la cuarta temporada a la quinta ha pasado un periodo, no sé, son 2 años, una cosa así. Entonces, como que cada uno ya tiene su vida por ahí, ya han crecido un poco y han cambiado un poco las cosas. Y vamos a ver. Por su parte, no tanto, porque por su parte ahora está un poco más calmado por lo que se ve. Pero por lo de los demás, sigue el mismo plan. O sea, en el primer episodio está una tía con su marido que le está comiendo el coño ahí en la cama, pero abiertamente. Y mola porque el crío está arrodillado en una esquina de la habitación porque se le ha escapado la niñera y está ahí con ellos en la habitación. Y llegan estos y se escandalizan porque está el Sagar ahí al curro caico y los otros ahí en el tema a tope. O sea que te digo que ese tipo de cosas las sigue teniendo la serie. Lo que pasa es que el tío está un poco más calmado. Pero es que, claro, si no se calma el tío y evoluciona un poco, tampoco tiene tanta gracia porque siempre es lo mismo, no mola. Así que. Ya, pero claro, si le quitas eso, que es lo que más, el principal atractivo, no sé, es que era una serie un poco complicada para... No lo sé, yo es que al principio me reía bastante y luego ya empezó un punto de que eso se volvía más sentimental y demás y esa parte ya no me gustaba, Te la verdad. tiene que interesar la parte de él con su mujer o su ex mujer, o bueno, nunca llegó a ser su mujer, creo. Te tiene que interesar eso, porque eso es el tema principal de la serie. Él le sigue dando por culo a ella, pero ella, claro, ella sabes que siempre va como por otro lado, que le da alguna oportunidad y tal, pero siempre está el tirafloja ese. En esta temporada, por lo visto, está más calmado. Está más calmado, pero tampoco te sé decir porque ya te digo, solo he visto de momento dos capítulos, pero bueno, la tengo ahí y ahora seguramente me veré alguna cosilla y tal. Pero bueno, a mí Californication me parece una serie bastante cojonuda en general. La única temporada un poco más floja me pareció la cuarta y esta, por opiniones que he estado leyendo, parece que está bastante mejor que esa. Así que, bien. Que haya un poco bajado el tono así de cabrón y tal, un poco, pero tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto. No sé, y yo creo que le beneficia un poco a la serie que se deje ya de tanta historia y tal. Pero te digo que, aunque no lo tenga por el propio personaje, lo sigue teniendo por otros personajes que hay. O sea, que siguen siendo en el mismo plan, de no parar de follar, de cabrones y de tal, y te partes el culo en el mismo plan. Así que yo te diría que seguiría viéndola y opinar. Bueno, yo es que hace ya que la dejé, entonces no estaba Ya, pendiente de esa no, pero. serie. Bueno, pues si os parece ya nos despedimos con esto. Recordamos el correo, si nos queréis enviar lo que sea, es jarabedepalo@gmail.com. Estamos en el blog, jarabedepalo.blogspot.com. Y de momento no estamos en más sitios, pero a ver si estamos. Así que, bueno, yo soy Rubén y hasta la semana que viene. Y yo soy también Rubén y me despido de vosotros. Hasta la semana que viene. A ver si tenemos un poco más de contenido que del que hablar y tal. Hasta la próxima.